Sigo mirando la luna, sufro de desolación, solo y sin fortuna, solo soy un blues solo. Despierto solo en las noches negras, deseando verte llegar. Se me pasa el rato cuando me relajo y empiezo a huyar. Y suena un blues que suena vago, se escucha el alma gritar. Mi nombre, tu nombre. Y son tantas cosas que no voy a decir. Siento que el planeta conspira contra mí. Cierro las cortinas, es mejor así. Un acorde menor, soy un blues para ti. Solo soy un blues mal tocado y sin volumen. De a poco desaparecen esas cosas que nos unen. Podré olvidar tu saliva, no tu perfume. Y si oleamos a tabaco te tendré cada que fumen. Tu mechero fui fuego, hoy tu ausencia arde. De día duermo, pero ¿quién me consuela si es tarde? Vivo en un mar de dudas, deudas y gentes, donde el dinero no basta y el amor no es suficiente. Mi cama es un drama con forma de cenicero. Tumbado me hundo y no lloro, pero vocifero en mi cama, que es un drama con forma de cenicero. Y pese a que ya sé que no vas a volver, aquí te espero y quiero olvidar. Se quiere a quien se quiere olvidar. Quiero dejar de temblar con cada recuerdo. Conforme más te pierdo, más me pierdo. Y antes de acabar odiándonos, mejor extrañar. Un blues sin nombre y sin lugar, tocado de mal humor por un amor que curar. Que aunque uno en un millar hoy frunce el ceño molesto, y aunque he sido tantas cosas mi amor, hoy solo soy esto. Un blues desnudo y expuesto, uno al que se le hacen ridículos los besos del resto. Miento con un buen gesto y no lastima a mí.